tiene mi candela. Que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias. Entre nosotros. El camino, yo creo que se compone de infinitas llegadas. Si algo positivo y hermoso tiene, es eso. Entre nosotros. Los viernes a las 21 horas por Radio La Negra, 90.1. Buenas noches, porque se escuchó la última partecita otra vez. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos, a todas. Otro viernes más acá en Radio La Negra 90.1. Entre nosotros para compartir un momento de música, charlas, películas. Un poquito de todo. Poesía. Historia. Y un poquito de vos también. Porque, bueno, se nos ha ido haciendo costumbre esto de preguntarte algo para que compartas. No se sortea nada, no te vas a ganar nada más que la, no sé, la alegría de compartir eso que te pasa a vos, que te gusta a vos, o lo que vayamos poniendo como consigna. Y también un poco de buena música, el cine, ¿no? Y el viaje de nuestros cumpas por nuestra América, en algún barrio, en algún pueblo, en algún lugar. Vamos a ver si hoy podemos contactarnos, si el Skype, si la interneta nos lo permite. Hoy no tenemos historia de vida, pero sí tenemos a un entrañable, a uno de esos indispensables, ¿no? Diría Bertolt Brecht, a uno de tenemos esos. Tenemos una mezcla de historia de vida y poesía, todo junto, digamos. Cuando la vida es una poesía, pasan estas cosas. ¿Te parece que arranquemos con un poco de música? O antes de ir a la música, podemos tirar la consigna para que ya empiecen a participar. La consigna que habíamos quedado el viernes pasado era: contame una buena peli para ver. Una buena peli. Si te animás a contar algo más de la peli o por qué te gusta, bueno, dale, adelante. Lo podés hacer a través de las distintas vías de comunicación, al teléfono fijo 4455-710, llamándonos, si querés hacerlo al aire o no, si querés contarnos y después nosotros lo decimos. Podés hacerlo también al Facebook, La Negra Popular y Libertaria. También lo podés hacer al teléfono, a través de mensajito al teléfono celular 154-38-31-52. La consigna entonces es: contame qué peli te gusta, qué peli te gustaría, nada, qué, cuál fue la peli que te gusta y cuál recomendarías. Uh-huh. Y también si querés poner por qué, también está bueno. Claro. Ya tenemos así algunos que nos han dicho, después lo vamos a decir. Claro, porque recordemos que lo que estamos haciendo es al final del programa tirar la consigna para el viernes que viene y se van acumulando las ideas. Así que bueno, algunos no se aguantan toda la semana y entre medio nos paran en la calle y nos dicen: che, vos. No, pero nos llegan las ideas, los mensajes. Arrancamos con la música. Liliana Felipe, cuando cumpla los 80. Que viva el pueblo. Y le pido a los gobiernos que no lo tomen a mal. Después veré. Los 80, me pondré calzones rojos y sandalias satinadas y saldré por las iglesias a reírme de las mochas, a escupirles el mandado. Cuando cumpla los 80 y me robe las limosnas de la iglesia de la esquina y me tire al monaguillo en mitad del evangelio y que venga nuestro reino. Venga, venga, venga, sí. Será mi herencia unos calzones rojos, un montón de santos rotos y el condón del monaguillo. Sí. Vieja escupe curas, vieja puta desalmada, vieja, pero. Ser un mal ejemplo, me voy a meter al templo a gritarle a Torquemada: vete mucho a la chingada. Y agarrada de una vela en la punta del altar, yo se los voy a enseñar. Calzones rojos, un montón de santos rotos y el condón del monaguillo. Sí, seré una vieja loca, vieja escupe curas, vieja puta desalmada, vieja, pero no pendeja. Comunidad Telec, la última noche hicimos una noche, un evento astronómico de observación nocturna, una actividad especial en donde entre ellos charlaron mucho y nos cuentan que, bueno, nos dicen: preguntarle a la gente cómo se dice cielo. Entonces en Telec le preguntamos y dicen Eve larga, y nos dice: preguntá cómo se dice entre nosotros, y se dice Eve también. O sea que ellos nombran el cielo y entre nosotros, o la palabra nuestro, de la misma manera. Que bueno, de ahí en más hay un montón de metáforas, si quiero, de puntos de partida, disparadores, como para pensar esto, ¿no? Las relaciones humanas y el cielo, lo estrecho que están, que deberían estar. Bueno, y como siempre en el espacio que le dedicamos a los ciclos de cine de la comarca, tenemos algunas novedades. Esta vez nos invitan a participar, bueno, a todos, a toda la comarca, de un ciclo de cine que se llama Fuera del Cuadro. Ciclo de cine con entrada libre y gratuita, organizado por estudiantes de la carrera de Diseño Artístico Audiovisual de la Universidad de Río Negro. Este ciclo, Fuera de Cuadro, se realiza todos los martes en la sede de la Universidad de Río Negro, allí enfrente de la Plaza Pagano, San Martín 2650, a las 20 horas. Así que, bueno, este mes van a tomar una temática que es familias disfuncionales. Y entonces la próxima peli que van a pasar se va a llamar Julian Donkey Boy. Julian Donkey Boy, de Harmony Corrine. Esto sería el próximo martes 16 de julio a las 20 horas. Así que bueno, hay un ciclo de cine más con entrada libre y gratuita en la Universidad de Río Negro. Así que bueno, están todos invitados a participar. Aguante el cine en la comarca, nuevas posibilidades. Hoy estuvimos en Bariloche, quisimos hacer el intento de llevar a nuestros niños al cine y nos encontramos con la agradable sorpresa de que ir al cine, además de tener que atravesar un shopping lleno de cosas que hay que explicarles a los chicos, que uno no puede, que uno no quiere, que uno no debe. Llegas al cine y bueno, las películas no es que son wow, porque realmente responden la mayoría, por lo menos, a una lógica comercial irrespetuosa, por decir algo, del ser humano. Y siguiendo esa misma línea, la entrada obviamente cuesta 40 pesos para mayores de 6 años, o sea que, bueno, si no tenés niños muy niñitos que van solo de acompañante, que te siguen porque no les queda otra, nada, una familia de 3 hijos, tenés que calcular, si van la familia constituida por padre y madre, suponete, son 5, tenés que calcular unos 200 pesitos para ir al cine a ver una peli, ¿no? Con sí, lo cual, digamos como que el cine se convirtió en un objeto de consumo más y de lujo y no en algo que en algún momento era, que era un espacio de encuentro, que no hasta hace mucho, digo, yo era chica y ya el cine era mucho más barato y pasaban 2 o 3 películas y bueno, era una salida para hacer en familia o ir con amigos, y bueno, todo eso cambió muchísimo. Por eso aguante los ciclos de cine independientes que se hacen con entradas a la gorra o gratuitas, y donde pasan películas que no están en el circuito comercial, sobre todo, ¿no? Claro, y películas que están buenísimas en general. Bueno, en este caso te cuento Julian Donkey Boy, que la googleé, y es una peli que trata de Julian, un joven esquizofrénico protagonizado por el actor escocés Ewen Bremmer y uh-huh. su familia disfuncional. Es una película realizada bajo las reglas del Dogma 95. Ah. Y el primer film del grupo fuera Dogma de Europa en aplicar los votos de castidad del Dogma 95. Para investigar lo que es el Dogma 95, porque no lo sé. Mira, yo no soy así un experto, pero me parece que los del grupo Dogma son estos que hicieron esta película que se llama Los estúpidos o los tarados, los idiotas, bueno, según la traducción, y que está muy muy buena, ¿no? Para analizar. Está bien que acá en Bolsón tenemos así como la particularidad de ser una sociedad que ha establecido leyes incluso de avanzada, ¿no?, en este sentido, pero nada, me parece que está buenísimo el planteo entonces de los chicos y chicas de estudiantes de la universidad de lo que es audiovisuales, que se suman con un nuevo ciclo al ciclo que ya vienen haciendo los cumpas del centro de estudiantes de la universidad, para en este caso poner un ciclo de cine con esta temática, ¿no? ¿Querés comentar un poco el pantallazo? Viene con cambio de programación, justo nos pasa una vez al mes. Ahí estábamos charlando recién con Adrián. Viene el cambio de programación y entonces, bueno, es el momento en el que de acá al jueves que viene no sabemos qué va a haber, porque es esta semana la que se arma la programación para todo el mes, ¿no? Pero algo comentaba Adrián. Sí, películas de, como siempre, latinoamericanas en general, las pelis que pasan en el pantallazo, no sabemos, como decía Javier, qué pelis van a pasar, pero como siempre los jueves a partir de las 21 horas está el ciclo de cine al pantallazo en el Zoom de FM Alas, con entrada también gratuita, salida a la gorra, con un buffet muy económico. Y bueno, así que todos al pantallazo, como siempre. Y ahora estamos con Javier, de vuelta, que está en comunicación con Lautaro. Lautaro. Lautaro, buenas noches. Gracias buenas por estar siempre ahí. Bien, bien. Lautaro, bueno, Centro de Estudiantes de la Universidad continúa con el ciclo de cine, con esta pausa que estaba prevista. Contanos un poco cómo viene la historia. Bueno, hicimos eso que vos comentás, que nos tomamos julio por vacaciones, porque muchos de nuestros compañeros también viajan, vuelven a sus pagos, y también se armó otro grupo dentro de los estudiantes audiovisuales que estuvieron pasando pelis, más cinéfilas, que es el grupo Fuera de Cuadro, que están pasando los martes. Acabamos de contar la película que viene para este martes, te cuento porque por ahí no nos estabas escuchando, y contamos, bueno, toda la propuesta de Fuera de Cuadro, que la verdad que nos alegra muchísimo que se sume un nuevo ciclo de cine, ¿no? Es impresionante. Claro, bueno, se fue armando esa bola, también en el espacio que se fue gestando también de pasar pelis, lo cual la verdad que nos alegró un montón. Claro. Y ahora, después del parate, la idea es retomar, porque la verdad que estuvo buenísimo, nos mantuvo a todos unidos y haciendo cosas, la movida del ciclo lo pasamos muy bien, y la onda ahora es continuar el primer viernes de agosto, y lo que estamos barajando, que le estamos dando forma, es como un ciclo sobre movimientos antisistema. Ajá. Con esa consigna amplia tenemos un montón de propuestas, que también nos fue acercando gente, algunos compañeros de historia del instituto, se coparon proponiendo pelis, también algunos chicos con los que hicimos el ciclo anterior de Euforia de Género propusieron otras, nosotros teníamos, así que estamos como en la selección. Qué sobre bueno. Ese tema amplio, con muchas cosas muy copadas para poner para agosto. Lautaro, vos sabés que viernes a viernes hemos empezado a instaurar el tema de plantear una consigna para el programa, y la consigna de hoy es: decinos una peli que te guste mucho, y si te animás a decir por qué, bueno, avanti. Así que te estoy comprometiendo en este mismo acto a que nos cuentes. Bueno, y nada, la verdad que me gusta que me gusten muchas pelis diferentes. Uh-huh. Porque me dejo llevar también, van y en cada momento, digamos, me proponen, ahora que estoy en contacto con los chicos de audiovisuales, me van proponiendo cosas y me voy enganchando con miradas diferentes. Y la última que me gustó muchísimo y que quedé muy copado con una directora es con Agnès Varda, que ajá, es una directora francesa que hace ensayos documentales, y una peli que me gustó mucho, que es muy recomendable, que es un documental muy libre, que ya lo va haciendo con su camarita, es Las Estibadoras y Yo. ¿Las? Las Estibadoras y Yo. Estibadoras. Estibadoras, las que juntan las estigas. Estibadoras, mirá. Tremenda peli, la verdad, es muy libre, ella a partir de la idea de las espigadoras, que eran las mujeres que en la Edad Media recogían lo que sobraba de la cosecha del trigo, sí, cargaban el resto de la comida y de la cosecha, toma esa idea, va a ver un cuadro y al menos lo lleva a los tiempos actuales, en Francia, donde después de la cosecha de la papa, una serie de personas recogen los restos y, bueno, como en realidad, bueno, hay mucha gente que come de la basura, y con mucha libertad va tocando un tema que por ahí para Francia, siglo XX, era, es impensable, digamos. Claro, claro, mirá qué bueno. Sí, muy grosso. Bueno, che, Lautaro, la verdad que buenísima, queda ahí entonces las espigadoras como una de las propuestas. Y yo, antes de cerrar, quiero volver a reiterar, digamos, el reconocimiento hacia todos ustedes como centro de estudiantes que proponen un ciclo de cine con un posicionamiento político muy claro, muy plantado. ¿No? Porque me parece que tanto el ciclo Fuera de Cuadro como el de ustedes toman siempre temáticas muy de mucho compromiso social, y me parece que el cine tiene una función importante en ese sentido. Así que bueno, que dos de los ciclos de cine, más el de Solidaridad con Cuba, que también obviamente va en ese mismo sentido, se planteen desde ese lugar. En lo personal a nosotros nos llena de satisfacción, ¿no? Porque es pensar que la propuesta de cine en Bolsón, por ejemplo, es diametralmente opuesta a lo que ocurre en Bariloche, por lo menos en lo que es el cine comercial de pantalla de cine, digamos, ¿no? Y contábamos recién que habíamos estado hoy en Bariloche y las propuestas son literalmente comerciales, ¿no? Claro, sí, eso se va moviendo. Bueno, muchas gracias. La verdad que es algo que fue saliendo y a la vez, digamos, el reflejo de esto es que también los pibes que se están formando, yo particularmente no estoy en cine, pero han salido cosas de los pibes que están estudiando cine, laburando cortos, que van buscando informar y buscando retratar de una mirada estética y muy copada temas de nuestra sociedad bastante complejos. Salieron cosas muy muy lindas, premiadas, y a la vez que significaron mucho a nivel local. Claro. Se hayan hecho esos trabajos, así que para mí también me puso muy contento que, digamos, que encontrar este grupo y que se haya ido armando y nos hayamos puesto a digamos, a tirar estos temas que nos ponen a reflexionar también, porque mucho de lo que nos planteamos siempre era, bueno, ir a un debate posterior. Que nos quede algo después de la experiencia estética, que es ver una peli. Claro. Nos quede una idea dando vueltas, y que cada uno con esa idea haga lo que quiera, pero que la idea rebote un poco. Lo cual no es muy sencillo, y ustedes lo van logrando bastante bien. La gente en general termina la peli y se quiere ir, y realmente ustedes han logrado, por lo menos a mí me ha tocado estar en alguna que hemos podido llegar después del programa del último ciclo en el Zoom de Alas, y la verdad que bueno, se armó un debate interesante y bueno, incluso fiesta después, ¿no? Como que estuvo muy bueno. Está bueno eso también, que estemos en contacto. La verdad, esa propuesta también de juntarnos con otras organizaciones fue saliendo, claro. y salieron cosas muy muy copadas, muy interesantes para la reflexión, de distintas inquietudes que estaban dando vueltas, y a la vez esto de, bueno, el último ciclo, la verdad que terminó con fiesta y lo pasamos muy muy bien, y quedó la onda con la gente con la que participó, así que eso para nosotros está buenísimo. Es un logro. Buenísimo. Lautaro, un millón de gracias una vez más, y bueno, seguramente la semana que viene nos estaremos comunicando para que ya nos cuenten más concretamente con qué se vienen. Dale, buenísimo, gracias por el espacio, y hablar, la semana que viene arrancamos y salimos para contar de qué era. Por ahí, si tenemos algo antes, lanzaremos ahí por redes sociales. Dale. Así como para que ya se sepa de qué era. Buenísimo. Lautaro, un abrazo grandísimo. Bueno, entonces así el ciclo de cine del Centro de Estudiantes de la Universidad, que retoma en agosto, el primer viernes de agosto, con esta propuesta de cine antisistema, una propuesta nada despreciable. Telec, la última noche hicimos una noche, un evento astronómico de observación nocturna, una actividad especial en donde entre ellos charlaron mucho y nos cuentan que, bueno, nos dicen, preguntale a la gente cómo se dice cielo, entonces en Telec. Le preguntamos y dicen Eb, Ebe larga. Y nos dice, preguntá cómo se dice entre nosotros. Y se dice Eb también, o sea que ellos nombran el cielo y entre nosotros, o la palabra nuestro, de la misma manera. Que bueno, de ahí en más hay un montón de metáforas, si se quiere, o de puntos de partida, disparadores, como para pensar esto, ¿no? Las relaciones humanas y el cielo, lo estrecho que están, que deberían estar. Vientos suenan apoyando esa frase, el pueblo. Seguimos aquí en EV, entre nosotros, este programa que viernes a viernes queremos compartir con vos, invitándote a participar, invitándote a que nos cuentes lo que tengas ganas y también proponiéndote una consigna. La de este viernes es, contanos una peli, ¿qué peli te recomendás? Si te animás a decir por qué, bueno, dale adelante. Podés hacerlo a través del Facebook La Negra Popular y Libertaria. Podés hacerlo también a través del teléfono fijo del 4455-710 y podés hacerlo también a través de mensajito de celular a través del 154-383152. 383152. Bien fácil. Vamos a decir que ya nos, además de las espigadoras que dijo Lautaro, de esta directora francesa, Alanis, no me acuerdo el apellido, está también la propuesta de Mary Poppins. ¿Era así? Sí. Una niña nos recomendaría la película Mary Poppins. Bueno, ¿dijo por qué? Porque le gustó. Bueno, mucho. No profundizó demasiado, no. Pero bueno, le mandamos un abrazo, pero igual. Dijo que esa era la película porque ahora esa niña ya debe estar durmiendo. Ya debe estar durmiendo. Así que bueno. Bueno. Pero tenemos otra ahí que nos han comentado en el Facebook, a que ver. Dice que La Estrategia del Caracol. ¡Epa! Porque es un peliculón, bueno. Y un flor de ejemplo de dignidad, dice Gustavo Rivero. Mirá. Bien ahí. Y la verdad que coincido con, y yo también la recomendaría. No sé si es la que recomendaría, pero la recomiendo porque es muy buena peli. Excelente. Cabe decir la anécdota que La Estrategia del Caracol estuvo dando vueltas una y otra vez y otra vez y otra vez. Creo que como una semana, cuando pusimos en señal de prueba el transmisor del Pueblo, sí. TV. Estuvo esa y Lista de Espera. Lista de Espera. Que es cubana. Sí. La Estrategia del Caracol es colombiana. Claro. Y Lista de Espera. Las dos películas son dos películas que dos se pueden películas. Recomendar. Si ya la viste en el Pueblo TV un par de veces, bueno, podés ver Las Espigadoras o Mary Poppins, y si no, podés proponer alguna otra. Ahí está, abierto para seguir comentando por el Facebook, y si no tenés internet también podés mandar un mensajito. ¿A qué número, Javier? al 154-38-31-52. 154-38-31-52. Facilísimo. Buenísimo. ¡Epa! Y sí. Hoy dijimos que teníamos, a modo de historia de vida, la voz de un grosso, de uno de esos indispensables que dice Bertolt Brecht, ¿no? En referencia a esto que dice esta parte de lo que escribe Bertolt Brecht, que dice: hay hombres que luchan un día y son buenos. La escuchaste, ¿no? Silvio Rodríguez la popularizó, por lo menos en lo que fue mi generación. Uno sí. Se enteró de por lo menos de esa parte de ese poema de Bertolt Brecht a través de Silvio. Y muchos, a través de eso, nos metimos a leer otras cosas, porque escribía muchas otras cosas. Pero bueno, uno de esos indispensables, de esos que luchan toda la vida, era Don Atahualpa Yupanqui. Y bueno, y hoy queríamos compartir eso, un pedacito de la charla de Don Ata, con ese acento de Córdoba del Norte o de Tucumán del Sur, vaya uno a saber de dónde fue, o si es un poco de todo. Yo creo que es un poco de todo. Y que lo lleva, ¿no? En la piel, Don Atahualpa. Contanos un poco, Ana, de qué viene lo que vamos a escuchar. Bueno, lo que vamos a escuchar es un audio un poquito largo, no tanto, 10 minutos, pero donde habla Atahualpa Yupanqui, que en este caso habla de lo que es el camino de que hacemos los hombres para ir a diferentes lugares. Y él un poco habla de su vida también, ¿no? De cómo fue su vida y de los caminos que hizo él, que fueron muchísimos y mucho a caballo, muchos años, como cuenta él. Y bueno, parte del audio que van a escuchar es el avance de nuestro programa. Que habla del camino, ¿no? Pero bueno, habla de que el camino tiene infinitos puntos de llegada. Bueno, justamente, como siempre, escucharlo a Atahualpa Yupanqui es escuchar un poeta, ¿no? Que nos lleva también a viajar por esas cosas que nos va a ir contando. Un poeta que miraba a los poetas que se consideran poetas con cierto recelo, ¿no? Porque lo dice incluso en una de sus letras, que nunca sabré si justo esa es de él o de su esposa, que firmaba con un seudónimo, su compañera, no su esposa. Hay una letra de Atahualpa que dice: poeta que estás escribiendo, deja de escribir y anda a mirar y a trabajar, ¿no? Con los obreros. Deja de hablar del cielo y ponete a mirar cómo sufren los mineros, ¿no? Y sin embargo, él es un poeta de esos que han luchado toda la vida. ¿Lo escuchamos? Hablando del camino. Vamos. Dale. Thank you. El camino yo creo que se compone de infinitas llegadas. Si algo positivo y hermoso tiene, es eso. Yo he caminado a caballo, sobre el caballo, mucho tiempo, años, tal vez 18, 16 años de mi vida. En mi tierra, aquí en La Pampa, lo mismo en Tucumán. En Tucumán he caminado mucho. Se me dio la ocasión, la curiosidad por conocer el norte argentino y parte de Bolivia, conocerlo por el camino, por la senda, desde la senda. La gran universidad, porque ahí se llegaba a las infinitas llegadas que yo, un viaje a caballo a Bolivia se compone de infinitas llegadas. Cuando uno toma un autobús o un avión es otro asunto, va y llega, sale y vuelve a entrar y llega, solamente ve un mar de nubes y nada, y esperar que... Es muy rápido el camino, el andar es muy rápido, muy cómodo, pero no ayuda al fruto. No hay nada que madure en el camino. En esas dos horas nada madura, como no sea la gana de llegar. A caballo usted llega a una flor, a un amigo, a una piedra, a un árbol, a un rincón, a un arenal, a lo que parece un desierto. Santiago del Estero y Tucumán, o entre Córdoba y Tucumán, y parece que el camino le va diciendo: hasta aquí Córdoba, más allá, cuando es la antesala del desierto, de un amago de desierto, cuando empieza a escasear el agua, ve que el pasto ya no es tan verde, sino que se vuelve gris, ¿no? Y los hombres empiezan cordialmente a ser afectivos con quien pasa. Mucho que ofrecer, como no sea su cordialidad, su cariño, su ademán de hermandad, de fraterno. Eso es hermoso, distinto al de la llanura, donde la tierra es gorda y rica. Entonces tiene de todo, hasta un buen asado, hasta un buen caballo, hasta una buena rienda si le hace falta soga. Tracé una huella en el campo, para el que después anduvo ya fue camino liviano. En infinitos andares fui la gramilla pisando. Raspé mi poncho en los talas, me hirieron pinchos de cardo. Uno dice el camino por no andar pluralizando, pienso yo. Son los caminos, los infinitos caminos de que se compone la vida, el mundo y la existencia del hombre que se desplaza en el mundo. En este, en el nuestro, cada uno en su mundo, ¿no? Yo por mi parte, por ejemplo, siempre he pensado con pena en mi orfandad literaria. Pude haber sido un hombre más, de haber tenido algún orden en mi vida, algún orden para vivir, hubiera llegado a tener un pleno conocimiento de algo, de algún par de asuntos fundamentales para mi existencia y para ser útil al mundo. No creo que haya conseguido nada parecido, porque precisamente porque el camino fue mi universidad. Desparejo es el camino, voy ando senderos ásperos, piso la espina que hiere, pero mi huella está abajo. Yo soy un agradecido, como digo, de mis pobrezas. Mi pobreza me ha hecho caminar. No he tenido otro elemento más que mi caballo, ese caballo que me acercó un amigo. No he tenido otra manera de conducirme de pueblo a pueblo, hasta a veces hacer 70 kilómetros en 3 días. Solo sé, me llaman abandonado, porque no ingreso los ejes, me llaman abandonado, si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasar, si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. Sé lo que es pasar las buenas, las malas, lo que es atarse el lazo para atarle, para que el caballo no se nos fuera, atarlo en la espuela y no quitarse la bota, y atarlo en la espuela ligeramente para que el caballo mordiera pasto, y cuando se alejaba y se acercaba, cuando se estiraba el lazo, el tironcito me despertaba en las cordilleras donde dormía solo, con las estrellas arriba y nada abajo. Solo yo, la noche, el caballo. Tru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru de mi candela. Que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias. Yo tengo una película para proponer. Una película de... Nada, para sorprender con algo que no sea latinoamericano, que por ahí es lo que uno espera de mí. Hay una película poco conocida, pero que a mí me gustó mucho, de este director, creo que es inglés, que se llama Ken Loach, bastante conocido él. Ha hecho películas siempre sobre problemáticas de cada uno de los lugares. Y bueno, y cuando habló de su propia tierra, habló de los mineros y habló también de Irlanda. De la persecución a los separatistas, ¿no? Irlandeses. E hizo una película que se llama Cuando el viento acaricia la cebada, que está en los videoclubs. No es una película difícil de conseguir. Está, por lo menos acá en Bolsón, yo la he visto en uno o dos videoclubs. Pasa que, nada, no es... Nadie la nombra demasiado, pero... Yo la conocía. Vos la conocías. Y también es una película que me gusta mucho. En realidad, no sé si todas, pero muchas de las películas de Ken Loach, que es el director de esta película, a mí me gusta la forma que tiene, claro, de abordar de los contar. Temas, uh-huh. De contarlos. Por ejemplo, la película que pasamos el audio la semana pasada, Tierra y Libertad, también es de Ken Loach. Claro. Es muy buena peli también. Bueno, El viento que acaricia la cebada, que es una traducción creo que no muy precisa, pero bueno, no me acuerdo ahora cómo era el título original en inglés, pero lo podés encontrar así en los videoclubs y está, es una propuesta interesante para analizar los caminos a los que nos lleva la vida, diría Donata, los múltiples caminos. Qué groso como dice esto de que el camino de uno dice el camino por no andar pluralizando, ¿no? Y yo ahí me siento identificado en esa invención de las palabras justas, sí, para decir eso que hace falta justo decir de esa manera, ¿no? Un groso Donata Hualpa. ¿Y te parece que vayamos un poco de música? Dale, ¿qué podemos escuchar? ¿Nos vamos para el Perú? Para algo un poco así, más movidito. Algo más movidito. Íbamos a compartir un vals, pero en vez de eso nos fuimos a lo peruano inmigrado, pero de otro lado, a lo que llegó al Putumayo. Algo de música con origen negro. ¿Te parece? Dale. A ver. Eva Ailón. Música del Perú. Escucha. Así.

tres capítulos, ¿no? Dos. O dos partes. Dos partes. Dos partes que no se llaman La Mejor Juventud 1 y 2, sino que se llaman La Mejor Juventud y... Porque es una película entera, en realidad. Lo que pasa es que es larguísima. Es la vida, sí. Es la vida de dos hermanos. Dos hermanos y la historia de Italia por ahí y la historia de ellos. Y... bueno, lo cuenta de una manera muy linda, mostrando cosas que de no solo de la historia de Italia, sino del contexto internacional que se estaba viviendo. Y la guerra, el hipismo, sí, por tirar algunas. Claro. ¿No? Y de a la vez, digamos, la locura. Porque también tiene temas así como en el medio, sí, agarra metidos, todo, la medicina, todo. La militancia, la familia y las contradicciones y las diferentes miradas dentro de una misma familia, pero sin embargo el afecto, ¿no? Sí, la verdad que muy linda película, muy recomendable, son como 5 horas de película entera. Pero te puedo asegurar que nosotros, digo, bueno, la vimos entera, sí, de una. Yo conozco la anécdota sobre esa película, que en un cine en Buenos Aires, de estos que tienen más de una sala, estaban dando la parte 1 y la parte 2. Y que terminaba la parte 1 y arrancaba la parte 2. Y conozco gente que cuando se enteró que lo que estaba al lado era la parte 2, al salir de la parte 1, se metieron a ver la parte 2. Derechito, ¿no? Como, y es lo que uno haría, digamos, si pudiera terminar de ver la parte 1 y ir a alquilar la parte 2 cuando te enteras que hay una segunda parte, ¿no? Claro, pero es como decir vos, no es la parte 2, es la película entera que está, claro, dividida en dos partes por lo larga que es en realidad. Sí. Y bueno, eso, recomiendo esa película, La Mejor Juventud. En italiano el nombre es La Meglio Juventud. Juventud. Algo que... La media juventud. Es lo mismo traducida, claro, digamos. Bueno, y de historias de cine, podemos ir tirando la consigna para el viernes que viene, para que la vayan pensando, pero igual no se malcopen. No empiecen a responder la consigna del viernes que viene. Hoy respondan la consigna de hoy, tiren, compartan alguna buena película para disfrutar. Más allá de que uno tiene un grupo de buenas películas, elegite alguna y compartila a través del Facebook en La Negra Popular y Libertaria, a través del teléfono fijo llamando al 4455-710 o también por mensajito de texto al 154-383152 3831 52. Y la consigna, decía, para el viernes que viene, sobre todo para los más grandes, ¿no? ¿Podés contarnos? Viene medio así. ¿Podés contarnos cómo era el cine de tu barrio o de tu pueblo? ¿O cómo era el cine a donde fuiste por primera vez al cine? Y me quiero ir por la borda y contar detalles del gallinero. Podés contarnos también de qué cine precisamente estás hablando, de qué barrio, de qué pueblo o de qué ciudad. Pero eso para el viernes que viene, no te adelantes. Ahora contanos una buena peli y el viernes que viene te esperamos. Entre semana podés igual comentarlo a través del Facebook. Poniendo... Sí, vamos a poner la consigna. Vamos a ir poniendo todos los días, ¿sí? A ver qué pasa. La consigna para que vayan respondiendo durante, sí, la semana. Claro, bueno. Así después el viernes las leemos así de a poquito. La compañera se acaba de comprometer públicamente a hacerlo, ¿eh? Y después a recopilar todos, bueno, los datos. Se me va a acordar. Bueno. Y bien. Bueno, y siguiendo con este camino o los caminos. Ahora vamos a hablar de las historias de la historia, porque

Rosamunda de los Cocineros. Estás escuchando Eb entre nosotros, acá en la 90.1. Mambo Yo-Yo. Ja. El afro-latino sigue en Radio La Negra. Le, le, le. llegó el momento de la poesía, los poetas latinoamericanos que vamos escuchando. Y hoy vamos a escuchar a Octavio Paz, o en realidad a un poema de Octavio Paz que se llama Dos Cuerpos. Bueno, ¿te parece? Ahí vamos. Después comentamos un poquito quién es Octavio Paz. Dale. ¿Quién fue en realidad? El pueblo que da la vida por derrocar a un tirano. Dos cuerpos frente a frente son a veces dos olas y la noche es océano. Dos cuerpos frente a frente son a veces dos piedras y la noche desierto. Dos cuerpos frente a frente son a veces raíces en la noche enlazadas. Dos cuerpos frente a frente son a veces navajas y la noche relámpago. Dos cuerpos frente a frente son dos astros que caen en un cielo vacío. Dos cuerpos. Octavio Paz, México. Escuchábamos entonces este poema que se llama Dos Cuerpos, muy lindo, que tiene que ver con lo que significan dos cuerpos frente a frente, ¿no? Sí. Y bueno, pueden estar enraizados, pueden estar lejanos, pueden estar vacíos, separados, unidos. Así que, bueno, ya las palabras del poema me parece que lo dicen mucho mejor que, sí, que, lo que cualquiera de nosotros. Pero bueno, es lo que uno siente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Octavio Paz fue un escritor latinoamericano, mexicano, que también podemos decir que además de ser abogado y de trabajar como escribano y que era poeta, trabajó para Emiliano Zapata, estuvo involucrado en la reforma agraria que siguió la Revolución Mexicana, fue diputado también, bueno, toda una historia así, con mucha militancia política, además de su palabra escrita, ¿no? Sí. Así que bueno, un mexicano acá para compartir un poco de poesía. Y va llegando la hora de irnos, Ana, en este nuevo horario de que arranca 9:30 y termina a las 11. Ajá. Todos los viernes, ya 11 en punto marca nuestro reloj, y nos queda lo que siempre está presente como parte de nuestra identidad y que tiene que ver con la cumbia. Nos vamos a despedir con un poco de cumbia electrónica, pero antes de que me cuentes qué es, te vuelvo a contar, te vuelvo a recordar la consigna para el viernes que viene. Tiene que ver con que nos cuentes cómo era el cine de tu pueblo. ¿Qué había? ¿Cómo era? ¿Qué pasaba? ¿De tu pueblo? ¿De tu barrio? O si no también, ¿cómo fue la primera vez que fuiste al cine? ¿Qué te sorprendió? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué pasó? ¿De tu pueblo o de tu ciudad? Pero porque... O de tu barrio. O de tu barrio, sí. Porque, nada, yo, por ejemplo, el cine de mi barrio no fue al primer cine que fui, pero quiero contar de ese cine, no de otro. Y nada, ahí mandan un mensaje sobre la peli, justo a tiempo antes de irnos. Dice la Pichi. Estaba entre Quién mató a la llamita, Blanca y Cinema Paradiso. Sale combo, cine, teatro, español, Chipoletti. Van las dos como trompadas, ja. Bueno, muy bien ahí la Pichi mandándonos un mensajito al 154-38-31-52. Una peli más. Dos, porque estaba entre Quién mató a la llamita Blanca y Cinema Paradiso, son dos. Esa, no digo, yo digo, tengo una más acá. Ah, bueno, bueno. Y Quién mató a la llamita Blanca no la conozco, así que ahí la podemos, esta peli la vimos hace poco, Javier, los dos juntos. Se llama 2001 Odisea del Espacio. La recomienda Juan Pablo. La vimos en un ciclo de cine en el Galeano. Es verdad. De cine raro. Cine, sí, medio surrealista. No, no experimental, surrealista. Surrealista y a la vez una película futurista. Sí, pero no fue hace poco, fue hace como 2 años más o menos. Pero bueno. A mí me parece bueno que no fue hace tanto. Juan Pablo la habrá visto, estaba en la misma proyección, no creo. Creo que no. Bueno, pero peli interesante para ver. Pero es una película que se relaciona mucho con lo que escribe Juan Pablo, así que de ahí conocemos un poco su Juan Pablo o alguno de sus amigos. Sí. Bueno. Che, nada, guárdense, dice que no estaba él. Che, guárdense las ganas de participar, para decir cómo era el cine de tu barrio, el cine de tu pueblo. Yo decía que, o la primera vez que fuiste al cine, yo la primera vez que fui al cine debo haber ido a Capital Federal, pero yo quería contarle el de mi barrio, con las sábanas colgadas y las publicidades. Pero bueno, eso lo dejamos para el viernes que viene. Para un capítulo aparte. Sí. Quería comentar algo más que se me estaba yendo antes de irnos. A ver. ¿Tendrá que ver con la cumbia? Ah, sí. ¿Viste? Bueno, antes de irnos vamos a comentar acá que no nos pudimos encontrar nuevamente con Sofía y con Yayo desde México, pero que prontamente estarán con nosotros porque ahí nos escribieron y hubo como un desencuentro. Bueno, como los hay muchas veces así a la distancia, pero ya nos vamos a encontrar para compartir, para los que siguen un poco ahí a lo que cuentan los chicos. Y también vamos a despedirnos. Ahora, también no, nos vamos a despedir hasta la semana que viene, hasta el viernes con un poco de música. Ahora bastante movidita, más cumbia electrónica. Sí, vamos a escuchar a un tucumano que hace cumbia electrónica, que se llama The Peronist. Para Juan Pablo. A Juan Pablo. O sea. Si se llama The Peronist, algo de peronista debe tener este muchacho, me imagino. Él dice que es por la mezcla de cosas que hay en su música, esta heterogeneidad y bolsa de gatos que que se parece al peronismo. Así que, pero está bueno lo que hace, lo busqué, lo googleé, porque el otro día lo vi en la tele, vamos a decir la verdad, y lo googleé y bajé un par de temas y la verdad que está bueno, está interesante. Juan Pablo dice JP de Vita, ojo, bueno. Escuchate esto, Juan, y después decime si no sos de nada, de la cumbia, del palo de la cumbia. Es un tema, o sea, lo que hace este muchacho es agarrar temas de cumbia, así, moviditos, qué sé yo, y hacer su propia versión electrónica, hace música electrónica. Irreproducible lo que sigue escribiendo Juan Pablo, lo vamos a dejar ahí. Sí. Escuchate la cumbia, Juan, y nada. Seguro que te va a gustar. Nos vamos con esto y quédate en la 90.1 porque después de nuestro programa te dejamos como todos los viernes una buena selección de música para mover las cachas, ¿no? Dale. Nos vamos yendo para pum para arriba, ahí haciendo la previa de los que se quieran quedar más tarde, porque nosotros nos vamos a dormir, estamos grandecitos, ya a las 12, hora de ir a dormir. Pero bueno, te dejamos la música ahí para que sigas. Si justo cayó día de fiesta, dale nomás, dale para arriba. Nos vemos la semana que viene. Bueno, hasta la semana que viene. Chau. Mi bandera panameña en la zona del canal. Se compone de infinitas llegadas. Si algo positivo y hermoso tiene, es eso. Entre nosotros, los viernes a las 21 horas por Radio La Negra 90.1.